El titulado se levanta, sueldo fijo para él. Otra carrera se irá a estudiar, pero el otro busca chamba otra vez. Ahora sí, el contrato acaba, el laburo se acabó. Nuestro jefe busca personal. ¡No, espérenme! ¿Qué? ¡Busca chamba otra vez! Creo que esta vez puedo decir que ya no chambeó. ¿Ustedes qué piensan? ¿O no? ¡Chambeó otra vez!